Bueno, estábamos con este tema de así de intentando de darle una interpretación a este fenómeno que no es tan fenómeno, que es, bueno, cómo gana las elecciones este individuo, este empresario magnate en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y toda esa expresión xenófoba de él, misógena también y racista, decíamos que tiene que ver con una cuestión de clase. Porque justamente, bueno, la mayoría de la población afroamericana, los negros, comúnmente llamados, en Estados Unidos son el proletariado industrial y la clase obrera en general. Los inmigrantes que llegan, los chicanos, los sudacas, bueno, ahí no le dicen sudacas, son los chicanos, también son mano de obra, son obreros, es el proletariado. Entonces, lo que él manifiesta, ese rechazo y esa, bueno, es justamente una cuestión de clase. Y decíamos que, ¿por qué se da esta situación? Porque muy a pesar también de Obama, del progresista demócrata Obama, premio Nobel de la Paz y cuánta cosa que mandó y provocó una guerra y sostiene una guerra en Medio Oriente, como bueno, como todos los gobiernos estadounidenses hasta ahora, a pesar de ese pseudo progresismo de los demócratas, también hubo en estos últimos 4 o 6 años grandes manifestaciones de los trabajadores por reclamos y reivindicaciones que bueno, que en una especie de globalización del capitalismo a nivel mundial, la clase obrera estadounidense empezó a padecer las consecuencias que padecemos los trabajadores en todo el país, ¿no? El achatamiento salarial, el desempleo y un montón de cosas más que bueno, que los obligó a estar en la calle, a hacer reclamos y a manifestarse. Bueno, pero no nos olvidemos que los empresarios dependen de los trabajadores para que aumenten sus riquezas, dependen de la plusvalía del trabajador. Entonces, bueno, todo este discurso de que va a echar y va a sacar del país a toda esta gente, también es un discurso que lo hizo para tener el apoyo económico y el apoyo político de una cierta franja de los votantes del país, ¿cierto? Que llegado el caso, a lo mejor a los que va a deportar es al lumpenaje de Estados Unidos, no a la clase trabajadora, porque él necesita de esa clase trabajadora explotada en Estados Unidos, que trabajan por dos mangos, que van buscando el sueño americano y que por buscar ese sueño americano trabajan por dos mangos y hacen el trabajo que otros no quieren hacer, y la necesitan y la van a seguir explotando. Entonces, esa gente va a quedar ahí, va a permanecer en el país. Indudablemente, o sea que, bueno, ese es el fenómeno Trump, que tanto se le llena la boca a mucha gente, pero bueno, todo esto va acompañado de situaciones a nivel mundial Bueno. y nacional que tienen que ver con la lucha de clase. Bueno, vamos a un A un corte. corte y continuamos. Amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese, por ejemplo, en Don Segismundo con 3.000 cuadras. Tiene 2 hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club. pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Mire amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo vino me da por pelear. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y estamos en comunicación con el compañero Luciano Almirón, que es de la papelera Molarza de Neuquén. Luciano, ¿nos escuchás? Hola, sí, no sé si se escucha muy bajito, no estoy escuchando muy bien, se escucha muy bajo. Bueno, a ver, vamos a tratar de subir nosotros el volumen. ¿Ahora nos escuchás mejor, Luciano? Hola. Sí, ¿nos escuchás mejor, Luciano? Hola, sí, Luciano. Un poquito más fuerte porque vos sabés que no se escucha casi nada, muy bajo. Bueno. Se escucha bien clarito, pero muy bajito. Bueno, Luciano, a ver si ahora nos escuchás mejor. Luciano, ahí somos un poquito mejor, sí. Rosita y Enrique del programa de La Chispa de la radio comunitaria Cuyún de Mendoza. ¿Nos escuchás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, nosotros bien. Tuvimos noticias de ustedes, bueno, no tan gratas, que la empresa siguió avanzando con los despidos y la persecución ahí a los compañeros. Contanos un poquito qué pasó, Luciano. El último fin de semana, adentro al horario habitual, ahí en Moldeados, a las 6 de la mañana, mi turno, y me comunican en los portones de la fábrica, me dan un telegrama, una copia de un telegrama, comunicándome que quedo desvinculado de la empresa, Moldeados S.A., por hacer una publicación en Facebook, así, lisa y llanamente. Bueno, ante todo esto, nos quedamos sorprendidos, los compañeros también que estaban ahí en los portones de la fábrica, porque realmente ya es una, aparte de las persecuciones que se viven dentro de la fábrica con los compañeros, hace un tiempo también con el compañero Alfredo Fuente, delegado de los compañeros ahí también, y hace 3 semanas atrás también un compañero que lo despidieron, que le inventaron todas causas, y que lo decidieron también por hacer expresarse libremente y que se iba a postular nuevamente para delegado, porque hoy tuvimos también entre medio de todo esto que está pasando expresar libremente con los compañeros que se iba a postular como delegado. También inventaron un montón de causas, vienen de hace tiempo y también lo decidieron, o sea que la patronal viene muy de punta con los trabajadores, haciendo persecuciones constantes, intimidaciones dentro de la fábrica, presionándolo a los compañeros. Bueno, esa situación se ha ido cada vez madrado, como quien dice. Claro. Y bueno, ahora esto último que a mí me deciden por una publicación por denunciar la persecución que vivimos dentro de la fábrica por parte de la gerencia de recursos humanos, que es Marcelo Arias, gerente de la planta. Sí. Y bueno, me deciden en el telegrama, dice clarito, que la empresa mediante escribano público, el día, creo que no me acuerdo bien, pero yo hice una publicación y entran con un escribano a Google Chrome, dice el telegrama, ingresan a Facebook, buscan buscador de personas, buscan Luciano Almirón, abren mi Facebook personal, obviamente yo lo tengo público, sí. Y ven una publicación que yo hago sobre el gerente de la planta de Molarza, que le digo, Marcelo Arias, dice, la foto de él, y dice, Marcelo Arias, deja de maltratar a los trabajadores y dejar familias en la calle. Ajá. Por el solo hecho de hacer público eso en mi Facebook personal, la empresa me despide. Claro. Y eso es lo que dice literalmente el telegrama de despido. Claro. Pero eso es, o sea, esa es una, se puede considerar que eso es una publicación privada, que vos lo has hecho en tu horario privado, en una página, en un post privado, que no tiene nada que ver y que vos tenés total derecho de opinión, aparte que no es ninguna mentira. De sí, último. Sí, eso ya los compañeros tenemos terrible indignación, yo también, porque claro. Nos parece que, o sea, que volvemos hace años atrás en una historia de que no va, que, o sea, que tiene que haber libertad de expresión de los trabajadores, claro. y hoy nos están queriendo quitar hasta ese derecho. Exacto. O sea, de expresarnos libremente. Hoy los compañeros dicen, entramos a la fábrica, y bueno, me pasó a mí, lo venimos planteando con el grupo de los compañeros y eso, los compañeros no saben si llegan a los portones de la fábrica y si lo van a suspender, los van a sancionar, porque han habido sanciones y medidas también, claro. Por cualquier motivo. Entonces decimos, bueno, el día de mañana, por decirle, saludarlo a alguien cordialmente, por ahí a la otra persona no le parece, claro. Y también la empresa nos va a despedir o nos va a sancionar. Claro. O sea, es totalmente ya todo sacado de contexto, sí. Es terrible la persecución que se vive dentro de las fábricas, y bueno, es eso, expresar eso, el descontento que hay adentro, las persecuciones que se vienen dando, y bueno, vamos a ver, yo obviamente voy a cambiar, ya no se lo he comunicado a mis compañeros, junto con los reclamos de Alfredo Fuente, delegado, el otro compañero también que fue despedido y que venimos viviendo de conflicto desde hace 8 meses, he expresado junto a mis compañeros que voy a pelear por mi reincorporación, porque creo que tiene que ser así, y no podemos dejar que esa patronal venga a liquidarnos, a perseguirnos, y se quedan con la impunidad de perseguir a los trabajadores dentro de la fábrica, ¿no? Claro, no, totalmente. Y ahí los compañeros están en apoyo, ¿han hecho alguna medida en conjunto para reclamar la reincorporación de ustedes? Sí, con esto nos desayunamos el día sábado, y bueno, justo fin de semana y todo, pero sí. Enseguida nos comunicamos entre todos los compañeros en el grupo de WhatsApp que tenemos, sí. Y bueno, en el día de ayer, primeramente el sindicato rechazó mi despido, por considerarlo arbitrario y totalmente ilegal también. Y bueno, y ayer hicimos una actividad sobre la ruta, sobre la ruta 7, que va de Neuquén a Centenario, y que está justo situada la empresa, un poquito más al fondo, pero es sobre la ruta. Hicimos un corte de ruta con las colectoras abiertas, porque hay unas colectoras ahí también, para sí. Porque entendemos también de que nosotros hemos informado ya a la comunidad, lo venimos haciendo desde el mes de mayo, con panfleteadas, sí. Y venimos recibiendo mucho apoyo de la gente, porque es lógico. Claro, sí, o sea, eso es importantísimo. No se pueden vivir esas persecuciones ni en Molarza, ni en todo parque industrial. Claro. Y entonces ayer hicimos un corte, hicimos a partir de las 6 de la mañana con todos los compañeros, agrupaciones también solidarias de Parque Industrial, ceramistas, compañeras textiles que estuvieron acompañando y que nos vienen acompañando desde mayo y haciendo fuerza junto con nosotros para que en Parque no nos sigan persiguiendo, porque esta empresa tiene el mismo estudio de abogado que ha perseguido a las textiles también y han hecho cosas dentro de la fábrica textil ahí también de Parque Industrial, situada en el Parque Industrial. Ajá. Así que hicimos ese corte de ruta, tuvimos muy, muy buena repercusión y bueno, ahora estamos tratando de luchar por mi incorporación y bueno, por todas las otras persecuciones que se vienen dando dentro de la fábrica. Así que, Luciano, buenas tardes, te habla Enrique. Vos decís que el sindicato en principio rechazó, pero lo rechazó de palabra, interpuso alguna acción judicial, propuso hacer alguna medida a los trabajadores del sindicato. Sí, ayer también, sí, lo ha hecho mediante un comunicado. Mediante un comunicado y creo que presentado en su secretaría también. Y bueno, también convocó un paro de 24 horas, que fue en el día de ayer, que vino, bueno, después vino acompañado el corte de ruta. Ajá. Que hicimos para informar a la comunidad y todo. Y sí, hubo un paro ayer también de 24 horas convocado por el sindicato. Bueno, qué importante, ¿no? O sea, también es importante el apoyo que tienen de las textiles y otras fábricas amigas. Lo importante ahí es empezar a buscar la forma de presionar. Así, fíjate vos mismo estás dando un pie a esto, ¿no? Cuando decís que el mismo estudio que le maneja la parte legal a tu empresa es la que le maneja a las textiles y de alguna manera ya tienen un patrón para trabajar y para, claro, para desenvolverse. Nosotros tendríamos como trabajadores también hacerle una movida de colectiva ahí, ¿no? Independientemente, o sea, porque la situación en apariencia es que esta, bueno, hay todo un intento de disciplinar a los trabajadores y bueno, estas son las medidas, ¿no? La persecución a los delegados que despuntan o a los compañeros que se empiezan a destacar o que tienen una opinión propia y crítica. Y bueno, y todo esto también es bastante peleable, ¿no? O sea, porque los tipos se están metiendo en tu vida privada, en una red social donde también hasta podrías argumentar de que eso no lo hiciste vos, te lo puso otra persona. Y, o sea, muy agarrado los pelos de los argumentos que tienen para enfrentarte. Más allá de que si tu opinión es legítima, de que le pedís a este individuo de que deje de despedir y agredir a los compañeros trabajadores, tiene toda su validez y como opinión personal. Y amplia, claro, y una amplitud porque estás hablando de los compañeros. Aparte que si le están buscando por ahí es porque como trabajador tampoco te pueden encontrar nada. Sí, porque te viene dando una instancia de que yo no tengo ningún tipo de sanción dentro de la fábrica. Claro, por así eso. Como no lo tienen otros compañeros y le han inventado sanciones, hay sanciones... ya sanciones que van más allá de lo de, o sea, son sanciones desmedidas. Entonces sí, ya tiene un funcionamiento, aparte que nosotros venimos denunciando ya ante su Secretaría de Trabajo ya de hace meses, hemos hecho todas las presentaciones con la comisión interna, todo el vaciamiento de lo que viene haciendo la patronal. Y bueno, parece que esto es cuando los trabajadores salen a pelear, a luchar, a hacer una crítica sobre lo que está pasando y lo hacen público. Se ve que muchas veces molesta a las patronales, no quiere que se haga público. Pero bueno, creo que tiene que haber libertad de expresión y que tenemos que pelear por nuestros derechos también. Por supuesto. También creo que eso es lo que vamos también, que quieren llegar a... al tal extremo de que los trabajadores no tengan ningún tipo de derecho dentro, claro, de los ámbitos laborales. Claro, ni afuera ni adentro, claro. O sea, mejor dicho, ni adentro y afuera. Con esto que está pasando con vos concretamente, ni siquiera tenés la libertad de opinar, claro, fuera de la empresa. Enajenación total, Luciano. Eso es lo que buscan tener. Disculpame que se bajó ahí, se ve que no hay muy buena señal con Ruto hoy. Muy bien auto, pero me bajó un poquito el volumen, no te escuché bien la última parte. Claro, que es una enajenación total del obrero, eso es lo que buscan, tenerlo enajenado dentro de la fábrica y enajenado fuera de la fábrica también, que respondan totalmente al interés de del empresario. Bueno, Marcelo, Luciano, perdón, bueno, todo el apoyo desde acá, desde esta humilde emisora, vamos a darle toda la difusión que podamos. Siempre decimos que nosotros hacemos todo esto a pulmón porque somos también trabajadores, no somos periodistas, esta es una radio comunitaria también, pero bueno, tenemos nuestras formas de llegar a distintos puntos del país, a distintos compañeros trabajadores. Tratamos de llegar a la mayor cantidad de gente posible de provincias del país. Y bueno, esto es nuestro aporte solidario y bueno, y nuestro apoyo, nuestra mayor fuerza para que todo esto termine bien. Luciano, te mandamos un abrazo muy grande. Fuerza, compañero, que no aflojen ahí, que tengan todo el apoyo de los demás compañeros de la fábrica, de los demás compañeros de ahí del parque industrial. Porque cuando somos un solo bloque es difícil que nos tiren abajo. El empresario está separado porque el empresario defiende sus propios intereses. Entonces es difícil que se organice con otros empresarios. Entonces es débil y está en una crisis. Nosotros tenemos que organizarnos y tirarle abajo sus planes. Y la manera de hacerlo es unirnos con el resto de los trabajadores como clase. Así que bueno, toda nuestra suerte, nuestra fuerza, nuestro apoyo, y vamos a estar en contacto para después enterarnos que esto salió todo bien, Luciano. Bueno, ya muchas gracias a ustedes por darnos el apoyo también, que nos han dado en otra ocasión también, y bueno, ahora también en mi instancia, déjame decirlo también, sí. El día viernes, al mediodía, tenemos una audiencia ya bien. Con su secretario, José Guén, acá en la provincia de Neuquén, y bueno, ahí vamos a estar todos los compañeros de esas agrupaciones para exigirle, y también que Ernesto Seguel, que ha oído sordo a los reclamos de los trabajadores de Molarsa, que ellos están para velar por la fuente de trabajo de cualquier trabajador, y también para presionar al gobierno que tiene que dar una solución a esto en lo más inmediato, y que las papeleras de todos estos hostigamientos, estas persecuciones. Y bueno, desde ya muchas gracias, y estaremos en contacto y para ver qué surge de todo esto. Bueno, Luciano, muchas gracias por participar. Abrazo. Suerte, y bueno, los acompañamos en la lucha, compañero. Muchísimas gracias. Bueno, un gran abrazo, compañero. Chao, hasta luego. Bueno, estuvimos en comunicación con Luciano Almirón. Él es trabajador, y decimos trabajador porque esperemos que siga dentro de la fábrica de la papelera Molarsa de Neuquén. La luz, el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Como anda suelto el viento, sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Como la sangre en la tierra, esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Hombres de hierro que no escuchan la voz, el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Sintonía fina, escuchá La Chispa que encienda la voz del pueblo todos los miércoles a las 19. La plata que te pagan los alimenta, la plata que te paga no los alimenta. Tiene cuatro niños pequeños para alimentar. Tiene cuatro niños pequeños para educar. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Pero siempre hay que pagar tantos impuestos. Es por eso que le digo a que ocupa y el sillón que ya es hora de aflojar, que aquí abajo hay sofocón y que la plata que usted le paga no los alimenta. La plata que usted le paga no los alimenta. Se mira que abajo que dura se pone la vida. Es muy poco lo que entra y se va enseguida. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Cuatro niños pequeñitos para alimentar. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Y la plata que ustedes malgastan es la plata nuestra. Viven rodeados de lujo con plata ajena. Y mis hermanos se matan por unas monedas. Por eso que le digo a que ocupa y el sillón que ya es hora de aflojar, o habrá pronto una reacción y sí. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y estamos en comunicación directa con los compañeros de la agrupación de vecinos autoconvocados en lucha contra Claucol. Y estamos comunicados con Susana. Susana, buenas noches. Buenas noches y gracias por esta oportunidad para difundir el grave problema que tenemos acá en el sí. Parque de la Matanza, Virrey del Pino. Por sí, la contaminación Susana. De nuestro ambiente. Sí, Susana, nosotros estamos al tanto, en otros programas hemos dicho cuál es la problemática. En una oportunidad nos comunicamos con Hugo y sí. Nos estuvo contando, bueno, ahí hubo una situación crítica cuando estabas con un problema de salud bastante jodido hace unos meses atrás. Susana, hoy tuvieron una asamblea ahí en el acampe que están en las puertas de Claucol. No, ahora el acampe está enfrente de la municipalidad de La Matanza. Ah, bien, bien. ¿Cómo es? Hay dos acampes, uno en los portones de Claucol y otro en frente del municipio. Del municipio. Y bueno, el reclamo sigue siendo esto, que dejen de envenenarnos y dejen de matarnos por envenenamiento, porque hoy por hoy es eso el problema. Respiramos veneno. Exacto, exacto. Bueno, contanos, Susana, ¿cómo estuvo la asamblea? ¿Qué es lo que decidieron? ¿Van a continuar ahí con el acampe? ¿Van a endurecer las medidas? El acampe continúa hasta las últimas consecuencias. Yo llevo 17 días de huelga de hambre. Lo voy a seguir hasta que mi cuerpo diga basta. Y bueno, buscamos soluciones. La señora Magario tiene que cerrar la fábrica y que lo adecue, que trabaje, pero como corresponde. Que invierta en los filtros que tenga que invertir y que no envenene toda una población, porque acá estamos hablando de criaturas, de familia entera que están siendo envenenados. Entonces, ese es nuestro reclamo y seguiremos hasta la última consecuencia y gracias a la visibilidad que le dan ustedes, porque si no es como que todo es dinero y los grandes medios no les interesa porque las pautas publicitarias más caras pagan estos grandes grupos multinacionales que se instalan en nuestro país y destruyen nuestra hábitat. Sí, eso es cierto. Bueno, acá en Mendoza, bueno, te llamamos desde Mendoza. Es una radio comunitaria, la radio comunitaria Cuyum. Nosotros hacemos un programa que se llama La Chispa. Somos trabajadores, hacemos un programa para los trabajadores y hablamos de precisamente de las problemáticas que tenemos los trabajadores desde nuestra visión. Muchas veces hablamos de estos problemas que no aparecen en la prensa común, en la prensa comercial, porque precisamente como no es comercial, como no se pueden hacer negocio con estos temas, no aparecen. Y bueno, y nosotros acá en Mendoza tenemos una cooptación de prensa bastante grande también por grupos empresarios importantes acá en Mendoza. Y bueno, por ahí en nuestra pequeña radio podemos sacar información que no se conoce en otros lados. Así que bueno, nuestro aporte es tratar de hacer la divulgación de esta información a la mayor parte del país a que lleguemos a través de los medios de comunicación que nos deja la burguesía a nuestra mano, ¿no? Es muy importante la labor, porque así un granito de arena en todos lados, uno puede cambiar la historia, porque no estamos hablando de una contaminación mínima. Nosotros tenemos comprobado, o sea, hay prueba científica, hay muerte. Hoy la carátula cambió ya a homicidio doloso. Ajá. Y bueno, estamos avanzando, pero falta que los funcionarios públicos y los gobernantes tomen en serio esto de que la fábrica es bueno, da fuente de trabajo, pero en este caso la fábrica da fuente de muerte. Entonces, tienen que trabajar, pero dentro de la ley como corresponde, pese a quien le pese. Exacto. Y no prevalecer el negocio monetario y a cambio de vida humana. Eso es lo que tenemos que entre todo unirnos, y gracias a ustedes, los medios alternativos, que difunden esto. Eso es verdadero periodismo, porque esto pasa y es parte de la Argentina. Bueno, Susana, te agradecemos el piropo que bien nos halaga y nos sirve. Yo te hago esta consulta, Susana, buenas noches. Así como afecta a la población la contaminación, ya sea por derrame de líquidos o por hedores lógicos de la producción, me imagino que los trabajadores, los obreros que trabajan ahí en esta planta, deben estar padeciendo las mismas consecuencias de contaminación. ¿Ustedes han podido entablar con ellos algún tipo de vínculo, relación, para saber de su situación dentro de la fábrica? Sí, yo hice el relevamiento cuando empecé con este tema para poder probar, porque el juzgado federal no me aceptaba si uno no le acerca la prueba. Y el relevamiento fue hacer visitar a los obreros permanentes que trabajaban dentro de Pares Claucol. Y fue tamaña la sorpresa, porque casi ninguno llegó a jubilarse. que de 70 obreros quedaba muy poco vivo, habían fallecido todos por cáncer, tumores, infarto y problemas renales. Hoy por hoy, hace que muchos años, Claucol trabaja, pero con personal tercerizado, o sea, porque Claucol no tiene ni la ART, porque no puede asegurar, porque los químicos que usan están prohibidos. La ART no lo asegura con sílice, pesticida y fungicida. Claro. Entonces toma personal por 3 meses y cada 3 meses lo renueva. Eso es hoy por hoy la situación, por eso digo, no es una fuente de trabajo. Claro. Es doloroso, en mi barrio hay muchos chicos que ya no tienen posibilidad de ser una persona estudiosa porque los metales pesados hacen estrago en el sistema neurológico, claro, aprendizaje y todo eso. Y está documentado por toxicólogo, entonces por eso la huelga de hambre y lo voy a seguir hasta la última consecuencia. Y bueno, esperemos que esto sea un antes y un después, porque hoy por hoy, gracias a ustedes, y me dijo usted que piropo, no, gracias al medio alternativo, sí, se está globalizando y ya está tomando la dimensión de lo que es un problema serio y que la contaminación hay que tenerlo en cuenta porque es un enemigo silencioso, exacto, invisible, pero letal. Y sí, bueno, sí, nosotros, Susana, acá en Mendoza, también hemos estado muy cerca de las luchas de las asambleas contra los proyectos mineros, y ha costado muchísimo, ¿no? Pero bueno, siempre hay un embate por parte del gran capital de retomar o de querer modificar leyes que se han logrado con lucha y sacrificio de mucha población de acá en Mendoza para defendernos de la minería contaminante. Así que conocemos, o sea, estamos al tanto, y bueno, y la verdad que este dato, fíjate vos qué importante, ¿no? Esto que decís, ninguno de sus trabajadores originales llegó a jubilarse porque murieron. Hoy es una picadora de carne esta, claro, empresa, tomando chicos cada 3 meses para contaminarlos, para destruirlos y reponerlos por otro fresco, por, ¿no? Otro fresco. El daño que está haciendo. Sí. El daño es irreparable. Ya el daño que hizo Claucol en 36 años de impunidad, claro, es a la humanidad, costó demasiada. Por eso, por más que amenacen y hagan lo que hagan, me van a callar si me dan el plomo como me prometieron ahora, pero si no, no, porque acá hay vidas humanas inocentes, criaturas que crecen con eso, y no me voy a callar. Claro. Voy a seguir hasta que Dios me dé la vida, y bueno, estoy tratando de que esto llegue a un buen final, pero bueno, hay que esperar. Ahora hoy nos recibieron en la municipalidad, esperemos mañana, y el lunes hay una mesa de negociaciones en el Estado Federal, así que esperemos tener buena noticia y que esta fábrica deje de matar gente. Pero muy bien, bueno, Susana. Bien. La verdad que es admirable tu lucha y la de todos los vecinos ahí, los organizados en la asamblea autoconvocada. Y bueno, desde Mendoza, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo, y bueno, y les deseamos lo mejor para esto, y bueno, y que no quebrantes tu salud con esta huelga de hambre, que también es admirable, pero no le entreguemos otra vida a Susana. Yo creo que la asamblea, el acampe y todo eso es lo que tenemos que presentar como batalla. Por supuesto, ahora me estoy acordando que Claucol también se llevó a 2 mendocinos en mi barrio, de apellido Segretti y Quiroga, era un matrimonio que él trabajaba dentro de Claucol y bueno, le llevó el cáncer y después al poco tiempo se fue su señora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Familia muy buena, muy querida, y eran de Mendoza. Mendocinos, ¿qué tal? Bueno, Susana, nuestro apoyo, nuestro humilde aporte, que es el de dar difusión. Nosotros, como te digo, nosotros somos una radio comunitaria, pero tenemos nuestras formas de llegar a gran parte de lugares de la Argentina a través de los medios de difusión que manejamos el pueblo, que es el Facebook, el WhatsApp. La comunicación directa de pasar un mensaje con un audio, con un texto. Así que nos comprometemos en darle difusión cuenten con nosotros. Nosotros vamos a estar en comunicación con ustedes. Yo tengo ahí el teléfono de Hugo y estamos en contacto. Él me pasa información y yo lo me comunico con él de tanto en tanto para ver cómo sigue todo y bueno, y para darle nuestro apoyo, nuestro abrazo solidario. Y esperemos. Muchas gracias, que tengan buenas noches y saludos a todo el pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias igualmente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su apoyo. Bueno, un gran abrazo, Susana, y suerte. Igualmente. Mucha suerte, compañero. Gracias en nombre de los vecinos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, estuvimos en comunicación con Susana de Vecinos Autoconvocados en Contra de Claucol. De González Catán. González Catán, provincia de Buenos Aires. Exactamente. si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con la compañera Estela. Ella es de la Asamblea de los Feriantes de Guaymallén. Estela, ¿nos escuchás? Sí. A ver, esperamos un ratito a ver si lo pongo en altavoz. Bueno. Bueno. Hola, Estela, ¿cómo estás? Te habla Rosy Enrique de acá de La Chispa de Mendoza. Hola. Hola, Estela, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Hola. Sí. ¿Sí? Bueno, Estela, estamos en el aire. Hace varias semanas, hace dos semanas quisimos, sí, o tuvimos la intención de comunicarnos con usted, se nos fue el programa y bueno, hoy no podríamos dejar de pasar. Sabemos que la feria que tiene toda su historia, toda su impronta, hoy está emplazada nuevamente por la autoridad municipal. Contanos cuál es la situación de los feriantes ahí en la estación de trenes del ferrocarril Belgrano en Guaymallén. Hace el 23 de octubre recibimos una notificación de que el 30 de noviembre tenían que cesar las actividades en el espacio que estamos haciendo ahora. Recordemos que durante el año 2014 fuimos trasladados a la ex estación Belgrano por el intendente con un fuerte operativo policial y nos sacaron de nuestros barrios y nos trasladaron ahí. Y bueno, y el 23 de octubre recibimos una notificación para que el 30 de noviembre terminen las actividades de la feria. Bueno, nosotros hace 10 días aproximadamente realizamos una movilización hacia el municipio. A partir de ahí, bueno, ya habíamos tenido algunas reuniones con el director de comercio, pero no encontrábamos, digamos, una solución a nuestro problema. Y a partir de esa movilización y de una presentación de una nota que hicimos en una sesión del consejo, se nos invitó, los concejales nos invitaron a una mesa de diálogo. Hemos ido a esa primera mesa de diálogo, se firmó un acta conjunta en la que la mayoría de los concejales ahí presentes, cuatro del Frente para la Victoria y los compañeros del Frente de Izquierda, firman para que quede sin efecto la notificación que nos pone plazo para estar ahí en el espacio. Y la presidenta del consejo, Evelyn Pérez, que es radical, aclara abajo de que se prorroga esa fecha hasta que encontremos una solución conjunta. Bueno, para nosotros esa solución conjunta tiene que ver con que se contemplen las características. Nuestra feria nació en el espacio público y por lo tanto, por ser una feria popular, no tiene otro sentido de ser si no está en el espacio público. Claro. Es decir, que nosotros estamos planteando de que la feria tiene que seguir en algún espacio, en la plaza, en las calles, y lo otro es que quienes la integran a nuestra feria, que nuestra feria, bueno, empezó a crecer a partir de condiciones económicas y culturales que se dan en la zona. Las económicas tienen que ver con políticas económicas que se fueron dando en nuestro país, que expulsan a los trabajadores de los lugares de trabajo, que nuestros compañeros viven situaciones de precarización laboral, y por ahí muchas veces la mayoría de nosotros paga alquileres. Claro. claro, altos alquileres. Y bueno, justamente digamos, se tiene que contemplar, digamos, esta génesis de la feria, porque si no, tratarnos a nosotros como tratarnos de medir como con la varita, ¿no?, de un comerciante, claro, es matar la feria, uh-huh, directamente. Sí, sí, estamos 2 días a la semana en la zona. Muchos de nosotros, de la ganancia no es simplemente para que nos llevemos el azúcar, algunas cosas comestibles, pero no es una ganancia. Claro, o sea, que más que nada es una actividad complementaria al trabajo cotidiano que tienen muchos, ¿no? O sea que no, claro, es... Claro, nosotros tenemos muchas compañeras que trabajan en servicios domésticos. Claro. Recordemos de que nuestra feria es una feria en su mayoría compuesta por mujeres. Muchas de nuestras compañeras son compañeras mamás que están solas con, claro, sus hijos. Y ir a la feria les facilita este trabajo de trasladarse con los chicos a la feria, estar con ellos, trabajar con ellos. Y bueno, la feria aporta un sustento más, un aporte más. Sí, sí, es un complemento. No es una ganancia. Claro. O sea, no es para medirnos como si fuéramos los comerciantes del plotti. Claro, no es la actividad principal de comerciantes, sino que es una actividad complementaria de la economía familiar. Ahora te consulto, Estela, ¿qué argumentos usa esta nueva intendencia para pedir o para pedir el que cese las actividades ahí en ese predio? ¿Cuáles son los argumentos que usa? Principalmente ellos me expresan de que hay quejas de la línea de colectivos, que hay quejas de algunos vecinos, Hola, no te escuchamos. Uy, se cortó. Tienen que dar respuestas al conjunto, entonces también tienen que ver por los otros comerciantes que pagan impuestos. Claro. Que nosotros no lo hacemos. Bueno, nosotros en relación a esto les planteamos los compañeros que en la feria estén en condiciones de pagar un impuesto, lo vamos a hacer, pero los que estemos en condiciones, es decir, que lo que se venda ahí, lo que adquiramos de nuestro trabajo, se condiga con el impuesto que vamos a pagar, porque recordemos que si vamos 2 veces a la semana o muchos de nosotros una sola vez, por ahí las ganancias no son tales. Aparte, han caído mucho las ventas, hasta un 70% te podría decir. Claro. Cada vez somos más los que necesitamos de la feria y cada vez la gente se ajusta más para comprar. Por supuesto. Claro. Ahora, esa queja de los vecinos, porque yo más o menos tengo un dibujo así de los comercios vecinos, ¿no? Y yo creo que algunos hacen plata con la feria, independientemente de lo que diga el municipio, ¿no? O sea, sí, por... mira, sí. O sea, este discurso de la queja de los vecinos es el mismo discurso que viene desde el año 2014, y la verdad que nuestras ferias están compuestas por los vecinos del lugar. Claro. Y bueno, y en muchos lugares crecen en relación a las ferias. Muchos comercios, por ejemplo, cuando estábamos acá en el 2014, muchos comercios tuvieron que cerrar cuando se fue la feria. Claro, sí. Porque ya no vendían la misma cantidad que vendían los fines de semana. Los comedores, los kioscos, cuando a un lugar llegan 1.500, 2.000 personas, bueno, los kioscos durante ese fin de semana venden más, sí, que durante toda la semana, quizás. Claro. Entonces, claro, nosotros creemos de que este discurso no es tal, o sea, no... Es una excusa. Con eso, claro. Bueno, habrá que organizarlo en la feria para que... nos tendremos que sentar las partes y ver, bueno, cuáles son los inconvenientes que puede causar la feria y tratar de resolverlos. Pero la verdad que... cerrando las ferias populares no se resuelven los problemas, se agrandan. Y sí, porque es un montón de gente que que de alguna manera, como ya pasó en otro en otra época, va a abrir la feria en otro lugar. En otro lugar, claro. O sea, porque es inevitable, o sea, la necesidad que tiene el vecino. Mira, yo te digo, nosotros, yo vivo en el centro, en la cuarta, y los fines de semana está siendo común ver estas ventas de garajes que antes se veían nada más que en la tele, pero muchos vecinos están sacando, bueno, sus excedentes de lo que sea y lo pone y lo exhibe en la vereda para bueno, como un recurso más para complementar sus ingresos familiares. O sea que, como vos decís, es injusto que se los trate como comerciantes, porque indudablemente si están ahí nada más que un fin de semana es porque no son comerciantes. Claro. O sea, es una actividad complementaria, circunstancial, y bueno, y se tienen que considerar los trabajadores. Hay una definición, ¿no?, para ese trabajador que no es comerciante y sin embargo tiene que vivir de la compra-venta. Tiene que incluso hay una organización a nivel CTA, ¿no?, de trabajadores, ¿cómo es?, economía familiar, una cosa así. O sea, yo digo porque, por ejemplo, la queja de que no se pague impuestos, bueno, yo me acuerdo en la lucha del 2014 también era algo por el estilo, también había un reclamo por el estilo, ¿no? Bueno, ¿cuánta gente se puede ordenar, inscribirse en el monotributo y todo lo que eso significa? Porque todo eso es un gasto. Es un gasto. Claro, sí, mira, la verdad que muchos compañeros de nosotros llevan artículos usados. Sí. Muchos compañeros salen a recorrer los barrios de Guaymallén, por ahí los barrios que pueden llegar a estar un poco mejor. Ponerle por lo que cuentan, barrio Unimed, sí. Los compañeros recogen cosas, las arreglan, muñecas, lo que sea, los compañeros lo reciclan y lo llevan a la feria. Claro. Y bueno, y eso es lo que venden. Esos compañeros no están en condiciones de pagar ningún impuesto. Por supuesto. Bueno, quizás hayan otros rubros que a lo mejor por la venta que se tiene quizás puedan pagar algún impuesto, hay compañeras que pagan el monotributo. Tenemos muchos compañeros artesanos, por ejemplo, nosotros tenemos un compañero que trabaja el hierro, bueno, yo hago mis plantas, tenemos compañera que hace zapatos, y muchas veces lo que uno, digamos, mira, yo concretamente ahora he estado vendiendo entre 350 pesos y 500 pesos por domingo. Claro. Y uno paga como barato 150 pesos al flete. Claro. O sea que imposible pagar algún impuesto con ese ingreso. Exacto. ¿No? Claro. Paga el monotributo y chau. Y listo. Trabaja dos domingos para el monotributo. Y dos domingos para, y un domingo para el flete, o sea que te queda la ganancia de un solo domingo. De un solo de una jornada de trabajo. Bueno, la verdad que es lamentable, ¿no? Porque, bueno, ya ustedes tuvieron y sufrieron los apremios del sistema en el 2014, que se los sacó de su lugar natural. Sí. Se los trasladó. La mentira, el engaño. Se los trasladó con que esa era la salida y bueno, y ahora se los quiere sacar. Ni siquiera le dan una alternativa, decir, bueno, se pueden ubicar acá o allá. Ni siquiera eso, ¿o sí? Claro, ahora, bueno, ahora estamos en negociación, esperemos que exista esa alternativa, esperemos que se contemplen. Nosotros hemos dicho que hay una reivindicación fundamental, que es el espacio público, que no vamos a hacer marcha atrás en esa reivindicación, y la otra es que nosotros queremos la feria en los espacios donde se desarrolla. Claro. Nuestra feria en el 2014 era una feria compuesta por, en su mayoría, gente del distrito Belgrano. Sí. Ahora, cuando es trasladada acá a la estación Belgrano, la feria ya adquiere otras características también, hay muchos compañeros de San José. Claro. Entonces, bueno, decimos, nos sacan la identidad de la feria. Exacto. Empezamos una construcción que no solamente es la construcción de la feria en sí, sino que es una construcción social. es empezar a establecer lazos entre los vecinos, empezar a ver las necesidades propias de la comunidad para trabajar socialmente, claro, con estas necesidades, y se nos vive corriendo. Entonces, bueno, nosotros estamos coordinando con otras ferias, como la Feria Americana, para luchar por que se reconozcan las ferias populares. Uh-huh. Porque, y que se las reconozca en toda la provincia, que claro, ya no seamos corridos, que no estemos, que no se nos trate en forma ilegal. Muchas veces somos presos hasta de punteros políticos, claro, porque justamente al no estar legalizados terminamos con tal de que esté en la feria, permitiendo, digamos, cosas que no corresponden, ¿no? Esto no es el caso de nosotros, propiamente dicho. Sí, sí, pero se puede dar en otros lugares. Sabemos que esto ocurre en el país en general, ¿no? Claro, claro. Bueno, mira, nosotros lo hemos charlado. Gente que vende puestos. Claro. Bueno, pero que tiene que ver con todo, digamos, una construcción de la ilegalidad. Claro. Por eso nosotros decimos, bueno, sentémonos, fijémonos cuál es el carácter de estas ferias, cómo nacieron, dónde nacieron, por qué nacieron, quiénes la integran, y hagamos una ordenanza en relación a estas condiciones, a lo claro, que necesitamos. Negar las ferias es tener un problema político enorme en la puerta de cualquier municipio. Las ferias han venido a quedarse y hay que empezar a reconocerlas. Como vos decís, hay ventas de garaje. Todos los días los compañeros nos comentan, viste que se está armando una feria allá, viste que hay otra por allá. La gente acude a esto, es como en la época del trueque. Las ferias, digamos, tendrían más o menos vendrían a suplir parte de lo que no podemos adquirir a través de nuestro trabajo, claro, o cuando estamos desempleados, ¿no? Y sí, bueno, justamente, o sea, esto muestra, como vos decías al principio también, la situación económica del ciudadano de a pie, digamos, ¿no? O sea que hemos soportado medidas que nos han ido bombardeando nuestros ingresos, a los que somos asalariados y a los que no, también les ha complicado la existencia, y bueno, y se ven obligados a buscar este recurso, que aparte tiene un componente cultural importante, ¿no? Ahí sería importante declararlas de interés cultural, por ejemplo, a la feria, por lo cosmopolita que es su composición, ¿no? Gente de distintos lugares, de distinta extracción, y bueno, y quizás eso también sería un sustento para decir, bueno, basta de persecuciones, son lo que son, muestran lo que muestran, esta es nuestra realidad social, ¿no? No es otra cosa. Claro, y vos muchas veces desde los gobiernos se pretende promover, digamos, de alguna medida la cuestión de la interculturalidad, claro, de las fiestas de las colectividades. O sea, yo digo, nuestra feria es la verdadera feria de las colectividades. Claro. Ahí llegamos los compañeros con nuestras tradiciones y ahí socializamos estas cosas. Y qué importante es para que, porque por ahí también se plantea, bueno, vamos a trabajar desde la escuela, la cuestión de la interculturalidad, la cuestión... O sea, qué importante es respetar las ferias, porque claro, verdaderamente es ahí donde nos podemos encontrar toda la comunidad, los padres, los hijos, nos encontramos todos y ahí verdaderamente empezamos a entender lo que el otro nos quiere decir, que a lo mejor trae su lengua materna, ¿no? La comida que el otro come, que al principio no me gusta, y vos decís, ay, qué fiera, ¿cómo puede ser? Y después, no, o sea, después termino comiendo esa empanada, claro, porque ya... Esto es... Eso es la integración. Exacto, es la integración. Es conocer al otro, aceptarlo y bueno... Y hacer lo propio de nuestra sociedad. Claro. Bueno, Estela... La verdad que, bueno, siempre la lucha, ¿no? Exacto. Esperemos que llegue a buen puerto estas negociaciones y, bueno, nosotros desde acá, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y, bueno, seguiremos en contacto a ver cómo van las negociaciones. Nosotros estamos convencidos que va a llegar a buen puerto porque los feriantes de la Feria Popular de Guaymallén no bajamos los brazos en el 2014 y no lo vamos a hacer ahora tampoco. Bien, bien. Bien, Estela, así será. Bueno. Bueno, Estela, un abrazo muy grande, un saludo para todos los compañeros. Desde ya todo nuestro apoyo, contá con nosotros y vamos a seguir estando en comunicación y le vamos a dar difusión a todo esto. Bueno, los esperamos en la feria. Bueno, ok. Okay. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, chao Estela. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, estuvimos con la compañera Estela. Ella es de la Asociación de Feriantes de Guaymallén. ¿Y a dónde me lleve el pueblo? Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Por el pueblo voy pasando y oyendo su sentimiento, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo. Lo poco que doy lo ofrezco con alegría y encanto, al pueblo le doy mi canto, porque al pueblo pertenezco. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Pueblo siente y canto porque el presente no esté llanto ni esté pena. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Dividida ni por siete, ni por siete cuchillos desangrada. Quiero la. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y como decía la canción, la patria desangrada, ¿no? Y por donde van desangrando ahora por la salud pública, la educación pública, ahí con un modelo de privatización de la salud, privatización de la educación pública. Y hoy hubo un avance en Buenos Aires, en La Plata, en donde había una reunión convocada de trabajadores de la salud de la zona sur de Buenos Aires. Los habían convocado a una reunión en el Ministerio de Trabajo donde estos trabajadores están defendiendo la salud pública ante una posible, un posible avance de privatización, donde están vaciando hospitales, están vaciando de personal a los hospitales, de insumos, y están llevando toda una lucha adelante. Y bueno, ¿qué es lo que pasó esta mañana? Infantería reprime a trabajadores de los hospitales que habían concurrido a una reunión. Fueron convocados a una reunión para discutir la reincorporación de despedidos y la precarización de miles de trabajadoras y trabajadores. Y los recibió la infantería. ¿Qué pasó? En este enfrentamiento hubo heridos por golpes y al menos 10 trabajadores continuaban esta mañana sitiados dentro del ministerio. Esto fue una noticia en red. Pero llegaban los mensajes instantáneos que iban comunicando que estaba pasando esto. Esta mañana trabajadores y trabajadoras del Estado en el sector salud llegaron a las puertas del Ministerio de Salud en La Plata para participar de la reunión a la que habían sido convocados para discutir los reclamos por el pase a planta permanente de los miles de precarizados y algunos despedidos, también por la contratación de empresas privadas de limpieza en hospitales públicos. La reunión había sido pactada luego de movilizaciones y acciones de protesta. Desde las 10 de la mañana aproximadamente, al concurrir a la cita, los trabajadores se encontraron con una fuerte presencia policial que bloqueaba la puerta y que evitó que ingresaran. Hoy, trabajadores de los hospitales Moreno, Gandulfo, Oñatibia, Meléndez y otros centros de salud llegamos a la reunión propuesta por ellos y nos estaban esperando con la infantería, explicó uno de los trabajadores. Desde ATESUR emitieron el primer comunicado. Ministerio de Salud sitiado por infantería. Compañeros de ATESUR fueron golpeados por fuerza de infantería de la provincia de Buenos Aires al intentar ingresar a una entrevista acordada para el día de hoy con el subsecretario de Administración y Gestión, Gustavo Reija. Al momento, hay un grupo de 10 compañeros dentro del ministerio que se encuentran totalmente sitiados, mientras el resto de los trabajadores se encuentran realizando un corte con quema de cubiertas frente al cordón de infantería. Apelamos a la solidaridad de clase de todos los trabajadores y organizaciones para repudiar y resistir esta embestida. Esto era lo que pasaba esta mañana. Un grupo de trabajadores intenta entrar, logra entrar al ministerio. Cuando entran, los empiezan a amenazar adentro que iban a ser, que iban a sufrir las consecuencias por haber entrado. Claro. Y a los que estaban afuera, que iban a sufrir las consecuencias por haber intentado entrar, claro. Mandan videos, porque yo tengo videos ahí en el celular, de cómo la policía les echaba gases, los golpeaba con los palos. Son compañeros, son trabajadores estatales de la salud. Eran gente de los hospitales, habían médicos, habían enfermeros. Habían personales administrativos, personales de limpieza, era realmente gente trabajadora que habían sido citados a una reunión. Claro. Indudablemente que quizás lo que ellos no pretendían o ellos no quisieron y por eso pusieron todo el aparato represivo era que no entraran los compañeros, que no fuera masiva. Lo mejor querían arreglar con dos o tres que ellos ya pensarían quiénes podían llegar a ser, los que pudieran llegar a entrar a vender al resto de los compañeros y tener una reunión entre gallos y medias noches y que salieran con todo cocinado. Bueno, la unión de los trabajadores hace que estas cosas no pasen. Claro, por supuesto. Entonces, porque querían entrar todos a la reunión. Sí, pero también esta es una actitud que se está tomando en muchos lugares también, ¿no? Donde nosotros lo hemos vivido acá. Acá en Mendoza lo hemos vivido. Eso. Cuando fue el reclamo por el Ni Una Menos, esa movilización espontánea que surgió ante los asesinatos de las chicas acá en Mendoza, que también ante un amago de por quemar un afiche, un papel afiche que claro. ni siquiera era algo que se consume en segundo, se desató una represión impresionante contra los grupos de chicas y muchachos que estaban ahí, sobre pretexto de que se iba a agredir, de que iban a incendiar la legislatura. Entonces, un poco lo que está demostrando ahí es la actitud desmedida, represiva que tiene esta nueva administración, ¿no? Sí. Que se da tanto acá como en otros lugares del país. Bueno, en este caso, en la zona sur de Buenos Aires, bueno, concreto, ¿no? Y no es la primera vez, porque ya también hace un tiempito nosotros denunciamos cuando los auxiliares docentes también tuvieron que hacerse presentes e ingresar al edificio que lleva la administración y la liquidación de sueldo, porque no les pagaban claro. Los sueldos correspondientes, le habían descontado hasta los últimos Ajá. segundos de medida de fuerza que habían tenido. Sí. Y bueno, y fue una medida también que, a pesar de la digamos, de la acción decidida de los trabajadores, también fue reprimida. Claro, ¿no? Claro. O sea que acá hay una matriz, ¿no? Bueno, te propongo diálogo, pero si vos te desencajás, yo te apaleo. Ajá. Esa es un poco la historia. Y bueno, y como... Bueno, acá lo que está pasando en la DINAF, que nos contaba Adrián Iriarte en la entrevista que le hicimos, que ellos presentaron una propuesta de modificación de ley hecha por los trabajadores de la DINAF, y a todos aquellos trabajadores que habían participado en la elaboración de la propuesta, los empezaron a perseguir dentro de la DINAF y a tratar de perseguirlos, de dejarlos sin los contratos, acosarlos, claro. mandarlos a otro lado. Bueno. Es más de lo mismo. Es más, creo que está en todos lados. Bueno, acá indudablemente que hay un proyecto que intenta disciplinar en función del plan que realmente tiene la burguesía, que es incrementar las ganancias, explotando más a los trabajadores, achatando el salario bajo las mejores, o sea, las posibilidades que ellos crean, ¿no? Uh-huh. En un momento fue la inflación, ahora, bueno, sigue habiendo inflación. A pasar de lo que dicen. Sigue habiendo inflación. Con la devaluación hubo una quita muy importante de los salarios de los trabajadores. No permiten la rehabilitación de paritarias, que era también un poco los reclamos que tenían los compañeros estatales de Buenos Aires. Uh-huh. Y que también está presente en los trabajadores estatales de Mendoza. Y bueno, y ese es su objetivo, ¿no? Incrementar las ganancias del gran capital, de los monopolios, a través, bueno, de estos intentos de disciplinamiento. Los despidos sin motivo, la persecución claro. personal en los ambientes personales, como claro. nos decía el compañero de Molarza. De Molarza, exacto. Entonces, bueno, pero lo importante es que de este lado nosotros estamos como trabajadores organizándonos, haciendo nuestra propia lectura de esta realidad, no nos tragamos sapos. Exacto. Y bueno, y está esta tarea que nosotros hemos encarado de informar desde los trabajadores para los trabajadores. Y bueno, ¿y todo esto pasa por qué? Porque la revolución está en marcha. Y La Chispa es un programa para la revolución. Así que, compañeros, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles y bueno, y estaremos en comunicación. No se olviden el miércoles de comunicarse con nosotros, mandarnos un mensaje, mandarnos comunicación también, información, porque nosotros estamos abiertos a todos. Bueno, chao, hasta el miércoles. Chao, chao.